Muy buenas tardes, amigos, amigas, pescadores y pescadoras de Anzuelos para el Alma. Una tarde más aquí del domingo, intentando que este mundo sea un poquito más feliz y estar un poquito más acuerdo a lo que el ser humano exige y pide. Y esa es la intención de Anzuelos para el Alma. Tengo hoy aún todo el estudio está lleno de gente encantadora, gente que va a tener algo que ver verdaderamente con lo que vais y tenéis en vuestra parte izquierda del cuerpo, que es el corazón. Como sabéis, siempre en Anzuelos para el Alma, pues de vez en cuando, cada 15 días, solemos tener invitados que nada más pedirles que estén con nosotros acompañándonos, pues dicen que sí. Y aquí tenemos hoy a la Asociación Estelar, algo que me honra de tener, y además con unos testimonios que de verdad que os van a tocar el corazón. Solamente os digo cómo ha empezado la conversación esta tarde con Pilar. Bueno, primero voy a saludaros, que es lo que se suele hacer, ¿no? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes, María Jesús, la mamá de Josete. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, mamá de Alexia, de Aymar y de Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Cris. Buenas tardes, pirata. Esta se apunta todo a un bombardeo. Antes venía cada 15 días, ahora viene todos los días. Y bueno, antes de empezar ya a entrar en cuestión y poder, aparte de dar información sobre esta gran asociación, sí que deciros que lo que siempre reivindico, que si no fuera por toda la gente que dedica su tiempo libre a poder hacer algo por los que, por diferentes causas, por diferentes motivos, están en situaciones pues no todo lo óptimas que podría ser la vida y que te podría ofrecer la vida, si no fuera por esas asociaciones, ay, yo no sé si las instituciones serían capaces de llevar todo el trabajo tan duro que llevan. Estelar es una de ellas. Y al principio de toda la conversación que hemos estado un ratito tomando pues un refrigerio antes de entrar, la presidenta, Pilar, aparte de que nos conocemos ya de hace tiempo, aunque fue a colación de tener el invitado a Juana la Alarma cuando la volví a ver, y viéndome la pulsera dijo, oye, y yo ofrecí, quiero que estés en mi programa y aquí están. Me ha dicho una frase. Y digo, pero claro, es que yo he ido muy liado, yo no he podido prepararme muy bien como creo que merece vuestra asociación, todo para poder que llegue a vosotros, y que si dudáis alguna vez a quién donar cuando pasa por los años fiscal y todo eso, pues es una asociación a la que cuando la escuchéis os va a tocar. Y me dijo solamente, me ha dicho solo una frase que digo, esta me la apropio y me la quedo yo. Y él dice, cuando tú ves una venda, ¿qué es lo que significa para ti? Pues yo lo que he contestado, digo, pues dolor, duelo, algo te ha pasado porque llevas una venda. Y ahí he empezado ya a hablar y a explicar un poquito todo el tema por el cual ellos, ellas y toda la asociación están trabajando, y la verdad es que es... Uf, se pone hasta la carne de gallina, ya sabéis, y siempre lo digo en los programas, lo moñas que soy. Pilar. Hola. Hola. ¿Qué es Estelar? Ay, bueno. Y ay, ese suspiro. Me habéis dicho que, porque la verdad es que se nota hoy aquí en el estudio una energía muy positiva, una energía muy buena a nivel de que de mucho sentimiento, ¿no? Y es lo que pretende Anzuelos para el Alma, que ese sentimiento cabalgue en las ondas y llegue a quien nos está escuchando. Como ya he presentado a las tres personas en cuestión, yo voy a dejaros, tenéis una hora para vosotras, porque creo que merece la pena todo lo que hacéis, todo lo que trabajáis, todo lo que sacrificáis y todo lo que habéis sufrido, como para explicarlo y que la gente se entere, se comparta, se vea, se sienta y se pueda participar en que este proyecto siga adelante. Pilar, Estelar, ¿qué es? Madre mía. ¿Cómo empezó? Bueno, pues Estelar nace de una experiencia personal. Tengo una hija que me ha dado unos nietos maravillosos. Y bueno, el primero fue Álvaro, nació sin ningún problema, maravilloso. Yo ni siquiera recuerdo a todo bebé que nace, para que no pierda el calor corporal por la superficie más grande, que es la cabeza. Lo demás está abrigadito, pues le ponen un gorrito venda. Yo en Álvaro ni la recuerdo. O sea, yo estaba allí a la puerta del paritorio, salió mi nieto, era mi nieto, Dios mío, mi primer nieto, y me pareció precioso, punto. Y todo fue bien. Pero luego Beatriz, pues que es mi hija, tuvo también una pérdida en la semana 19. Ahí tuve una experiencia. Y luego volvimos a tener otra, se volvió a quedar embarazada, en este caso de mellizos. Y bueno, pues también tuvieron prisa por nacer. Y entonces nacieron en el límite de la vida, que era 24 horas en ese momento. Ahora lo han bajado a 22. Y nacieron de 24 semanas de gestación y 2 días. Ana vivió 2 días porque tuvo unas hemorragias que fue inviable, o sea, era imposible. Y Pablo, pues pensábamos que iba a pasar lo mismo, pero es un guerrero que ha cumplido 5 años, que es maravilloso, que nos da la vida. Qué bueno. Entonces, de toda esta variedad de formas de vivir una maternidad, pues me di cuenta que es lo que, sobre todo, que es lo que más nos había afectado durante los 3 meses y pico que vivimos en la UCI neonatal con Pablo, sin saber cada día, minuto a minuto, lo que ocurría. Uf, tela marinera. Si me permites, tú también, ¿no, Ana Cris? Estamos hablando realmente de vida. Sí. Estamos hablando realmente de vida. Caso de niños prematuros. Con todas las cosas que están pasando hoy en la sociedad, esos conceptos que para algunos de nosotros son ciertos, para otros es equivocado, del apoyar la vida desde que se tiene hasta la idea, que lo hemos hablado, ¿verdad?, de tener un hijo. Yo no voy a entrar en polémicas ni en historias de pre, de post, de nada. Pero sé que cuando ya llegas en ese momento en que tienes un hijo prematuro y le estás viendo cómo lucha día a día con la vida, con la frialdad que el propio hospital o el propio centro, el propio, dan como si fuera, es algo normal, ¿no? Sí, es, pues, para lo que hemos nacido, ¿no? O sea, se nace, se reproduce y se muere, o sea, pero en ese momento en el que tú lo tienes, esa, tu hijo, tu hija, luchando, el que haya una asociación que se preocupe por hacer más bonito, por dar más alegría, por dar más esperanza, porque cambie, digamos, el contexto tanto visual como el de la imagen que puedes tener de ver a tu bebito ahí, es muy bonito. Es una iniciativa que yo desde luego alabo y que ya, porque me lo has dicho, el día 18 de abril te tengo que apoyar. O sea, ya. Me han dicho, contigo, que tú, que me he enterado qué tal, qué da, pero tú el 18 de abril, venga, pues ahí estamos colaborando en todo lo que se pueda. Sí que me interesaría que explicaras un poquito ya desde el momento en que, porque me imagino que os avisarán o vosotros tenéis algún tipo de convenio o alguien ya para poder entrar en los hospitales y poder trabajar y aportar toda esa belleza. Que además os aconsejo que entréis en la página que tiene de Estelar y veis todas las cositas que hacen para esos bebitos que son vida pura y luchadores. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo trabajas? ¿Cómo vas a los hospitales? ¿Cómo tienes convenios? O sea, me imagino que como todas las asociaciones os habrá costado mucho el haceros un poco el sitio. De hecho, me comentabas que no lo sabía, que el año anterior al nuestro recibiste también el premio Europolis, sí. Al de Pica. Para que no lo sepa, yo soy el de Pica también. Y claro, son las buenas maneras ciudadanas. O sea, para ya recibir un premio de esa índole, pues se ve un buen trabajo. ¿Cómo trabajáis, digamos, ese día a día? Bueno, pues te explico cómo empezamos. Lo primero de todo fue que, bueno, pues cuando, y no es una queja en absoluto, esto quiero que quede muy claro, cuando falleció Ana, pues nos despedimos de ella. Y entonces, pues a mi hija le entregaron de recuerdo de Ana, ¿te quieres llevar algo? Pues el gorrito venda que llevaba en la cabeza, me pareció, aparte de feo, una venda. Yo trabajo en el hospital Nuestra Señora de Gracia y le entregaron una jeringuilla porque decidió bautizarla. Entonces yo pensé, jo, mañana vengo yo con 4 jeringuillas y 4 vendas del hospital y ella no sabe cuál es la de Ana. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Pero he de decir que se la entregaron lo más mona que pudieron en ese momento y que llevaba un lacito hecho con una venda, con una gasita por las enfermeras. O sea, se volcaron todo lo que pudieron, pero que tiene el hospital, prendas hospitalarias. Claro. De hecho, a mí una de las cosas que más me impresionó, y te digo que trabajo, soy PSD en el Hospital Nuestra Señora de Gracia desde hace 35 años, he limpiado en todas las zonas, he limpiado en quirófanos, he visto operaciones, y a mí, por ejemplo, me afectó muchísimo. Yo tenía a Pablo delante y decía, pero si he visto a Ana que ha fallecido, si veo a Pablo que no sé qué va a ser de él, igual dentro de media hora dicen que se ha torcido. ¿Qué hay allí con ella, con aquellas telas verdes de quirófano tapadas, aquellas cunas que tienen? Pues a mí eso me produjo una sensación de gravedad. Me imaginé niños mal formados, me imaginé siameses, me imaginaba de todo. Y resulta que eran cunas de fototerapia. Pero la luz no puede molestar a los demás. Y cuando me atreví a preguntar a la supervisora qué hay en aquellas cunas y me contestó eso, le dije, por favor, si tú pones una tela infantil, ¿los padres van a ver cunas? Así es, así es. Es simplemente un cambio visual, sobre todo visual, y que eso conlleva un toque emocional tremendo, porque claro, si tu bebé está enfermo porque tiene el corazón inmaduro, los pulmones inmaduros, las articulaciones inmaduras, pero no tiene herida en la cabeza y lo ves con una venda en la cabeza, todavía te produce muchísimo más dolor. Te recuerdo que tengo un nieto mayor, tenía 2 añitos, entró a ver a su hermano. Todo lo que a nosotros nos daba horror, las vías, el respirador, todo, él vio 14 incubadoras iguales y lo normalizó. Le afectó la venda en la cabeza de Pablo. Que estábamos aterrados de que viera a bebés sin terminar de hacer. Es muy duro vivir esto. Claro, quizás sea un poco el desconocimiento y las maneras de ver la vida y los problemas de la vida desde un niño a lo que es una persona mayor, ¿no? Sí. O sea, un niño es más inocente, quizás pues hasta esa normalización, pero estamos hablando las personas que estamos haciendo un mundo para todas las generaciones venideras. Claro. O sea, es muy bonita y, digamos, muy necesaria es esa semilla que plantemos ahora para todo lo que nos viene. O sea, el otro día yo pues puse un comentario en el Facebook, ¿no?, de lo que estamos sembrando para todas las generaciones venideras, ¿no? O sea, cuando un niño con esa inocencia, y me toca porque defiendo la infancia, y sobre todo la infancia que ha sufrido algún tipo de abuso, que no tiene que ver nada con esto, por supuesto, pero si la inocencia que tiene la infancia no es capaz de darse cuenta de la situación tan... No sé, me costaría poner un adjetivo desde las mentes adultas y maduras de ver esa imagen, ¿no? Sí, sí. Entonces el que vosotros, como veo, pues alegréis, y con esa alegría de colores, de ropitas, de cosas que hacéis, cambiéis totalmente el contexto en el cual se sitúa ese menor, ese bebito, pues... A los mayores hasta nos hace pues tener más esperanza, ¿no? Es que mira, yo creo que cuando tú esperas un bebé, te imaginas ya su ropa, la que va a llevar, te lo imaginas bien, te lo imaginas sano. No. Yo creo que sí que debes de saber que esto ocurre, porque luego es muchísimo más duro, pero no tienes por qué prepararte para un parto prematuro. Y entonces el problema es que, bueno, en realidad, y también quiero que quede muy claro que yo solo propuse un gorrito para que a las mamás que les fallecía el bebé no les quedase una venda de recuerdo, y fue la propia supervisora del servicio, Elena Fuertes, la que me dijo, oye, ¿y este colchón que tengo aquí al lado? Y yo, uy, eso es un colchón, si mide un palmo, sí, sí, es el colchón que han usado Pablo y Ana. Pues necesito, si les pusiéramos telas de colores, esa frase es la que ha hecho que hoy estemos cambiando cubre incubadoras, cortinas, sábanas, gorritos, arrullos, todo lo que se puede, y hasta con dibujitos puedes amenizar eso. Poner un toque de esperanza donde humanizarlo, cada humanizarlo, exactamente. Humanizarlo visualmente. Yo me hubiera cogido a mi nieto, me lo hubiera llevado con ese médico, con esa enfermera, con todos esos profesionales, pero ¿dónde esperas ver a un bebé en una habitación infantil? Claro. Es un apoyo emocional, exclusivamente, no... O sea, me estoy intentando meter en las circunstancias, porque gracias a Dios, yo que soy creyente, no he tenido ese problema, pero me estoy intentando meter en la situación Y claro, cambia totalmente. De hecho, ahora pondremos un poquito de música para relajarnos, porque la emoción está empezando a aflorar. Sí. Y posteriormente tendremos el testimonio de una mamá que sí tuvo el apoyo de Estelar, perdón, y otra mamá que no lo tuvo porque no existía claro. en aquel momento. Entonces vamos a valorar por parte de un testimonios reales lo que realmente, valga la redundancia, se siente con la labor que está haciendo Pilar y toda su asociación. Vamos a poner un poquito de música y nos relajamos. Bueno, y con esta música que nos transporta por el mundo, digamos, más espiritual. Ana Cris, quiero oír tu voz, que todavía no la he oído. ¿Qué piensas de todo esto, de nuestras invitadas? Pues, antes de nada, cuando ha dicho que me apuntaba un bombardeo... no, si me la tienes que soltar. Sí. Más que nada, yo no tenía idea de la labor vuestra, ni siquiera que existíais, la verdad. Porque yo me estoy quedando asombrada, una labor preciosa. Yo no he tenido ningún caso a mi alrededor, ni me he visto ahí, porque yo no pude ser mamá. Entonces, todo lo que está vinculado con todo este tema, me encanta conocer más. Y la verdad es que no podría imaginar todo lo que hacéis o cómo puede influir a una persona todo, ¿no? Todo un, no sé, un escenario tan sumamente frío, como has dicho antes, con unas cunas que parecían como experimentos, ¿no? Lo que has dicho, casi sin formar. Me parece una manera muy bonita de humanizar, una manera muy bonita de acompañar, una manera muy bonita de, no sé, de hacer una cosa tan tan dura, ¿no? Hacerla un poquito más amena. Yo lo que pasa es que también he vivido 54 años muy en los mundos de Yupi. No me había tocado esto. Esto me ha cambiado la vida radicalmente. Es que es pena, pero tenemos que pasar por una cosa difícil para abrir los ojos, ¿no? Por una cosa fea. Para... Pero bueno, bendito sea, entre comillas, ¿no? Bueno, sí. Yo qué sé. Claro que hace duelo, ¿no? A raíz del fallecimiento de Ana, de tu nieta. Pero gracias a Dios todos son aprendizajes. Y bueno, te abrieron los ojos para poder acompañar. Son momentos muy duros y claro que sí. Y yo recuerdo que mi hija siempre decía, todo esto no puede ser para nada, porque ella se estuvo jugando la vida 20 días hasta que consiguió que nacieran, reteniendo el embarazo. Y el no puede ser para nada, no puede ser para nada, al final pues hemos conseguido darle un enfoque. Es que así es. Y yo os admiro. ¿Eh? Os interrumpo. Os admiro. Sí. Os interrumpo, porque aquí habéis dicho una frase que es la que yo llevo durante muchísimo tiempo, porque soy muy viejo, diciendo, esto no puede ser para nada. O sea, siempre lo digo. En esta vida que estamos, si os habéis dado cuenta a lo largo de los 12, este es el 13-12, ya es que 12, no lo sé. 12. El 12, ¿no? Programa de Anzuelos para el Alma. Las experiencias que hemos tenido, es de decir, por ejemplo, recuerdo a la de Laura, todo lo que sufrió, recuerdo... El testimonio personal de Ana Cris, lo de Juana, alarmar las entrevistas que hemos hecho, es decir, no, para nada no. O sea, estamos y algo ahí que nos incita a hacer algo para algo. Y de hecho, de eso se trata en la vida, para mí, es el concepto que yo tengo, ¿no? El embarcarme a lo mejor en la situación que me he embarcado, de tener un programa de radio para dar voz a personas maravillosas que dedican su tiempo, pues a dar vida, a hacerla más alegre, a tener los sentimientos más claros, a facilitar un poquito esa lucha diaria, pues, humanizarlas, es que la palabra es así, es humanizarlo, yo lo veo así, estamos yendo por unos caminos muy muy muy raros y me ha costado entender, luego si quiere Pilar lo dice, esa expresión de esa persona tan fría cuando contestó, como te contestó, ¿no? Cuando hemos estado hablando ahora, que algo como que era normal, ¿no? O sea, que para qué, ¿no? Que por qué esta lucha que estáis llevando y esta... Bueno, yo es que no lo considero lucha, es que considero que es esa aportación de esperanza, de alegría, de ver... algo bonito donde hay algo duro. Es que es tan complicado poner algo bonito donde es duro y es que lo estáis haciendo. Y genera una energía, que es que claro. Todo eso se nota. A ver, es todo más agradable, por supuestísimo, para los padres. Si ya les saca media sonrisa, hombre, cuando entran, ay, qué mono está hoy mi niño, claro. Eso ya merece el esfuerzo que hacemos. Mira, yo la sonrisa me la llevo yo hoy cuando Vanessa, una de las invitadas que tenemos, que ahora hablaremos. Hola, Vanessa. Hola. Y con María Jesús, la mamá de Josete. Sobre María todo, Jesús. Dime mamá de Josete. Pues bueno, que queda dicho que aquí, en Anzuelos para el Alma, quien mandáis sois vosotros. Aquí el programa es para vosotros y todo está a vuestra disposición. Vanessa me ha dicho, cuando hemos un poquito hablado de la historia de cada una, María Jesús me ha dicho, yo sobre todo la mamá de Josete. Y vale, pues yo te la apunto y te lo pongo. Y Vanessa... dice, pues también me tienes que decir que soy la mamá de Alexia, de Aymar y de Alberto. Digo, ah, tres hijos has tenido. O sea, tienes. Y se me ha quedado como mirando con una mirada. Dice, sí. Digo, pero dice, es la primera persona que me lo dice. Porque anteriormente me había dicho que Aymar, pues, es un angelito que tenemos por ahí arriba. Falleció. Pero bueno, cuando yo le he dicho que sí, tienes tres hijos. Es como que hasta le ha extrañado, yo lo considero como tal, ¿no? No está aquí, no está en este mundo, digamos, está, como llaman algunos, en esta dimensión, pero vamos, yo lo considero, y además en ese sentido, siempre los considero presentes a los que no están, porque mientras los recordemos y estén con nuestro corazón, están, o sea, más claro que el agua, ¿no? Está con los que yo no he tenido. Pues eso, mira, que también seguro hay los... que estarán, seguro, que seguro. María Jesús. Mira a ver, si va. Sí. Tú, mira a ver, acércate al micro. Hola. No va, pues momento, mira, le cedo vamos yo. A hacer un momento ñaca. Hola. Ahora. Tranquila, Entonces, está, tranquila, os veo nerviosos. Tranquilo, este es vuestro momento. No pasa nada. Los micrófonos no muerden. Soltaros, fluir, sentir y soltar todo lo que queráis. Repetimos, ahora sí se te escuchará. María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Jesús es, me han dicho, sobre todo explícalo. María Jesús es la una mamá que sí ha tenido el apoyo de la asociación, de Estelar. Entonces sí que me gustaría, bueno, y presento también a Vanessa, que es la que no tuvo ese apoyo porque no existía todavía. Y sí me gustaría comparar pues el testimonio de las dos en ese momento de lo que es el apoyo de ver a, pues, a sus bebés, a sus hijos en una circunstancia y en otra. Más que nada, ¿por qué? Para sensibilizar a todos los que nos estáis oyendo, que seguro que estoy seguro, porque además por los comentarios que nos hacéis, tanto por Facebook como por otras veces que se va a tener que ir, y en nuestro correo electrónico anzuelosparalalma@gmail.com nos hacéis llegar, pues vemos que sí que interesa. Entonces, ahora, María Jesús, relax y explica. El micrófono es tuyo. Bueno, yo tuve un parto prematuro en la semana 30. Cuando yo ingresé en la semana 28, a mí me decían, pues, tenía mucho tiempo, ¿vale? 40 semanas. De repente empezaron a cortar a la 34 y luego mi superguerrero dijo que en la 30 tenía que nacer y en la 30 nació. Tuve unas 24 horas sin conocerlo porque nació tarde-noche. Y la primera sensación cuando yo entré a una UCI, yo me imaginaba una UCI de adultos con todo lleno verde, todo blanco. Y de repente entré en un sitio lleno de color, lleno de incubadoras, cubiertas con telas de colores. Habían cambiado esas telas verdes de hospital de fototerapia por unas preciosas telas de colores donadas por una persona que desde el cielo hoy nos está siguiendo y que también se merece su homenaje. Crucita. Sí, por favor. Yo abrí aquella incubadora y yo me imaginé pues un bebé. Mi bebé estaba dormido porque por sus características tenía que estar unos días intubado, pero mi bebé estaba con un arrullito de lleno de colores, con un gorrito, y aquello era una sensación de como si tuviera una mini habitación. Aquello te transmitía una paz. O sea, verlo allí todos los días, pues bueno, pues unos días había un bebé que estaba al lado mal y otros días estaba el tuyo mal, pero tenías allí a todos los padres que estaban contigo y claro, pues veías pues que el día a día pues nos apoyábamos los unos a los otros. De hecho, guardas muchos recuerdos. Yo guardo todos los recuerdos de mi hijo. Luego salimos de UCI, pero por circunstancias de la vida volvimos a entrar en otra UCI, esta vez en la pediátrica. Y ahí sí que había telas blancas que tanto odiaba. Y llegó un 24 de diciembre, llegó una Navidad, llegó un Papá Noel, que pobre Papá Noel, lo quería ahorcar, que acababa de operar a mi niño. Y él todo el rato era hacerme foto con él y yo que no quería fotos. Pero llegó por la mañana Papá Noel y me trajo un gorrito con un lacito, que aún lo guardo, está sin tocar, o sea, incluido el plástico. Y ponía que me lo había traído Papá Noel para mi niño, para que tuviera un recuerdo como el resto de los niños que estaban ingresados. Mi bebé entonces pesaba 1,8 kilos y tenían que mantenerlo con, para que os hagáis una idea, una manta eléctrica, porque en ese momento no llegaba Estelar allí. Yo salí del hospital, fui a conocer a Pilar y le conté mi historia. Y le dije, lo único, Pilar, que habría que cambiar es que los bebés cuando lleguen a la UCI tengan un arrullo grande, a la UCI pediátrica. Y dicho y hecho, Pilar cogió sus manos mágicas, todas sus colaboradoras que tiene, que son lo que nos hacen falta, aún más manos que tejan. Aprovecha, aprovecha. Por eso hay que aprovechar. Ahí, aprovecha, aprovecha. Necesitamos manos que tejan y que nos ayuden a seguir está la gran labor, porque nadie espera tener un hijo prematuro. Es muy duro, es una carrera constante. Jamás dejas de luchar por ellos. Pero sí que necesitamos esas manos para que esos niños que tengan que pasar por esas UCIs estén arropados por todos nosotros, porque no sabemos si nuestro hijo, nuestro primo, nuestro vecino, nuestro o nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, puede tener que volver a pasar por ahí. Pues ala, ahí queda eso. Y estaba nerviosa. Y estaba nerviosa, pero... Qué bonito. Pero bueno, lo aprovecho. Ahora, antes de que pase más tiempo, Pilar, ¿cómo pones en contacto contigo? ¿Cómo pones en contacto con Estelar? ¿Cómo poder colaborar? ¿Cómo poder ayudaros? Bueno, pues de mil maneras. Todo el mundo nos puede ayudar. Con Estelar colabora desde una guardería con niños de 3 años hasta el abuelito más mayor que pueda manejar sus manos. Sí, que el otro día, hablando, me explicaste una cosa muy interesante con las personas mayores. Sí, sí, sí. Una cosa que me... Pues una de las cosas a las que Estelar ha podido llegar a la UCI pediátrica, mi nieto Pablo también tuvo que volver a la pediátrica, ha sido gracias a una residencia de mayores. La residencia Orpea se puso en contacto conmigo, la directora en aquel momento vio la posibilidad de que la terapia ocupacional se convirtiera en algo útil para estas familias. Qué bonito, madre. Entonces, los dibujos, el que sabe tejer, teje, pero si no, simplemente los dibujos que pintan, que no quieren bajar a pintar, y esto lo he vivido familiarmente, ¿no? ¿Qué rollo bajar allá a pintar? Pero luego yo, porque Estelar es muy visual y la forma de mostrar todo es las fotos. Y es que estoy flipando, o sea, con el proyecto este flipé y yo por... es que flipo, o sea, el inicio y el final del ciclo vital. O sea, el final del ciclo vital colaborando para que el principio de la vida tenga esa alegría, tenga esa esperanza, tenga ese cambio de chip por todo lo que conlleva. O sea, es que es flipante. O sea, cuando nosotros tenemos a los mayores que ahí, pues yo les tengo mucho respeto. En nuestra sociedad, por desgracia, no los considera, y lo digo así de claro porque he visto casos por otra de mis facetas de la Hermandad de la Sangre de Cristo, ir a recogerlos a verdaderamente solos, abandonados, ¿no? Y que estas personas sean útiles para que niños, o sea, que acaban de nacer y sus papás estén más a gusto y tengan esa esperanza de vida, es que si lo pensamos seriamente es maravilloso. O sea, se unen dos, unas generaciones y pues que estoy flipando. El ciclo de la vida. Sí, y ahora pones Rey León. Vale. Si puedo hacer una puntualización, te voy a... Todo, puedes hacer lo que quieras. Me voy a permitir corregirte. Va, corrígeme. ¿Sabes? Eso me gusta a mí. ¿Sabes cuál? Sí, estoy acostumbrado. Con Nocho discrepa siempre, o sea, ¿sabes que... ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tenemos? Que yo creo que a los mayores les transmitimos todavía eres útil. En Estelar no. En Estelar le decimos, eres imprescindible, eres necesario, porque sin tus manos... Ah, pero no te has metido conmigo, yo no he dicho nada que no sí, sea así. Sí, has dicho que son útiles. ¿Ah, que son útiles? Ah, pues sí, pues entonces vale. Entonces, realmente Orpea se dio cuenta de que... Porque esto termina no cuando los papás reciben eso y sacan la sonrisa, sino cuando yo recibo las fotos de las cosas colgadas en la UCI, no tiene por qué salir el bebé. La protección de datos la llevamos muy a rajatabla, pero luego les pongo a los en diferentes grupos que han colaborado las fotos. Y cuando una persona reconoce un arrullo que ha hecho ella... ¡Oh, qué bestialidad! Es, bueno, y han llegado a conocerse personas que si hay arrullos que sabemos de quién son totalmente, y llegar una mamá y decir, es que a mí me dieron una mantita así, y decirle, toma, aquí tienes a la abuelita que lo hace. Es que no son gente útiles, son gente necesaria. Es que son necesarios. Rectifico lo de antes, ¿no? Así lo reitero y... es mucho más serio, quiero decir, es más importante, es que son imprescindibles en Estelar, porque toda esa terapia ocupacional de manualidad y de tal, te lo llevas a las UCIs y cambia el ambiente. Bestial. Voy a pasar, que lo tenías puesto. Bucanero, ¿lo has puesto? Muchos más los tesoros. Esto es que esto ya. Venga, vamos a escucharlo un poquito. Bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo. Bueno, pues alguna patata, ala, que ahí lo tenemos, gracias, que sigue Michel, eres la caña. A ver si no te pones malito más veces, jo, y no estás tres semanas sin venir. Eso espero yo también. Tres semanas sin venir. Pero te has sentado bien. Que Mario estaba a la altura también, con la altura, es el maestro, pero bueno, que no se vaya a mosquear ahora cuando diga tal. Mario, gracias. Mario estaba ahí. Apoyándote y ocupando el sitio que en el que tú estás ahora. Ahí está. Bueno, Vanessa. Hola. Llega tu momento. Uy, qué miedito. Eres tú la que te has extrañado cuando te he hecho lo de tus tres hijos. Ya he dicho, y lo he agradecido de una manera, además, bestial, porque cuando se ve a la gente, cuando te habla desde dentro, no desde fuera y por quedar bien, ¿no? Hombre, es que me ha llegado, porque, a ver, conoces a personas, ya no te cuento a la familia, porque la familia está claro que saben que son tres, pero la gente del día a día que te dicen, tienes dos hijos, no, perdona, tengo tres, uno está en el cielo, me cuida desde el cielo, pero son tres, que sus propios hermanos digan que son tres, y el resto de la gente no, y a ti, recién conocido, que digas, tienes tres hijos, pues ha sido como... Bueno, llévame al programa y pregúntame lo que quieras, que ya está todo. Es lo que te he dicho, es que yo soy muy moñas. Tu experiencia, quisiera que me la explicaras para poder diferenciar y de así exaltar en medida de lo posible la gran labor de Estelar. Pues mi experiencia es todo lo contrario, ¿vale? Yo llegué un día a una ecografía porque digamos que el embarazo ya veían que venía con problemas. Llego a la ecografía y me dicen, te quedas porque hay que hacer una cesárea urgente y tiene que ser hoy, porque era el equipo idóneo ese día el que estaba allí trabajando. Claro, son los nervios de, uff, me quedan 8 semanas, ¿esto qué es? Pero bueno, pues salen, los dos lloran, con lo cual fue como, ya está, lloran los dos. Me pasa lo mismo que a María Jesús, hay que esperar casi 24 horas para poder ir a ver a tus hijos, que es, yo recuerdo como el rato más largo de mi vida. Llegas allí, entras a una UCI y eso era, claro, pues un hospital. Todo verde, vendas, tubos. En ese momento, esas vendas y esos tubos dentro del dolor, pues a mí me parecieron los más bonitos del mundo porque eran los tubos y las vendas de mis hijos. Pero claro, el niño ya, Aymar, se puso malo, lo tuvieron que llevar, mis hijos son del clínico, pues lo tuvieron que llevar al Servet. Entonces ahí te enfrentas a que encima te encuentras sola porque... Tú sigues ingresada, tu hijo se lo llevan, tu otra hija en el clínico... horrible. Yo no pude estar en el bautizo de mi hijo porque en ese momento estaba pues, con mi hija haciendo canguro, dándole de comer. Y yo ahora lo pienso y digo, no tengo un recuerdo. Sí, como ha dicho Pilar antes, una jeringuilla, una venda, pero ¿qué? Como una jeringuilla y una venda que cualquier persona te puede dar. Y deduzco que eran gemelos. Sí. Eran gemelos. Claro. Entonces, claro, esa venda, esa jeringuilla la guardas porque es lo único que tienes, pero ahora veo los tubitos en los que dan a Estelar cuando un bautizo y te crea una envidia tan sana de decir, uff, ¿cómo ha podido cambiar en tan poco tiempo tanto? Luego mi hija un día, yo entré a la UCI a verla y desde fuera me asusté, dije, Dios, ¿qué le han puesto en la cabeza? ¿Ya le ha pasado algo? No. Era una enfermera que con una venda y una gasa era Navidad y le habían puesto un lazo en la cabeza. Ese lazo para mí fue O sea, ni venda ni nada. Para mí era como si llevara el lazo más caro de toda la tienda. Pero claro, pues al contrario de María Jesús, yo no tengo la primera ropita que llevó mi hija al nacer, que es la que todos los padres guardan como oro en paño. 33 días en una UCI, sin tener unos patucos, sin tener un gorro, sin tener una mantita, nada. Pues ahora echas la vista atrás y dices, uff. Luego llegó Alberto, años después. Estelar seguía sin estar, pero estaba puntito a puntito. Ana Cris, ¿me vas a decir algo? No, llegó Alberto y bien lindo que es Alberto. Yo lo conozco a Alberto. No, me meto aquí ahora por medio de la conversación. No podéis ni imaginar, quitando al que está la pecera ahí, que está controlando el tema, estar con cuatro mujeres como las que tengo, lo pequeñito que me estoy haciendo. Madre mía de mi alma. Hombre, tampoco muy grande tampoco eres, ¿eh? Gracias, cariño. Es que, Ana Cris, tú siempre entre el discrepo y tú me tenéis contento. No, vaya equipo que tengo. No, es hacer un poco de broma entre nosotros. No, iba. Y no, por supuestísimo, por favor. Con todo el respeto, no. Por supuestísimo. Y sin él, tú lo vas a hacer igual. Con todo el respeto. Me siento chiquitito porque, claro. La lucha siempre es una conversación que tenemos y seguro que alguno discrepará, seguro. De que cuando se va a tener un niño, siempre un papá y una mamá, la semillita, el del campo, siembra y tal. Pero como yo os admiro tanto a las mujeres porque dais la vida, aportamos los hombres, sí, claro, por cierto, así está la cosa. Va la cosita en de un millón y llega pues a la otra cosita y pasa lo que pasa. Luego llega la cachofa y. Y ya está, lo que sea, como se quiera explicar el tema. Pero el que hayáis tenido, pues ese tiempo, esa personita ahí dentro, y luego todo lo que me estáis contando, ¡fua! Es que es realmente emocionante, pero por lo malo, muy emocionante, porque te das cuenta de que de esa deshumanización ante problemas tan normales que pueden pasar en cualquier actitud de la vida. Y sí que quería reconoceros públicamente aquí a todas las madres del mundo, entre ellas a las que está, a la Anastasia que está ahí arriba, que es la mía, que gracias por darnos la vida y por estar luchando de la manera que estén luchando. Venga, solo quería decir eso. Ahora sigue. Venga, Vanessa. Nada, eso. Luego llevó a Alberto años después, fueron menos días, pero tampoco tienes nada de recuerdo. Entonces, claro, hay muchas personas que dicen, pero ¿para qué te metes ahora en un proyecto que ya ni te va ni te viene de algo que has vivido y ni siquiera has recibido? Pues por eso mismo, porque no podemos echar la vista atrás cuando ya hemos tenido un problema. Y aparte, aunque no lo hayas vivido, tienes que luchar, tienes que conseguir no solo estos proyectos, todos. Hay muchas asociaciones en las que se puede ayudar sin tener que pasar por ello. Y luego, aparte, yo siempre digo, mis hijos ahora tienen 7 y 4 años, y esperemos que no, pero quién sabe, de aquí hasta que cumplan los 14 les puede volver a tocar pasar por una UCI, y si les toca, pues yo quiero que por lo menos Estelar esté allí y la estancia sea un poquito más agradable, y dentro de los momentos en los que solo tienes ganas de llorar y de mandar todo a paseo, pues conseguir sacar una sonrisa y decir cuánta gente está ayudando para que yo hoy pueda sonreír, y sobre qué todo bonito, los abuelitos. Vanessa. Wow. Ay, pobre. Oh, y los abuelitos. Ojo, es sí. Que vamos a tener que traer clínicas ya para las próximas, porque vamos, aquí os veo. Veo muy, muy buena energía aquí. Y yo sí que quiero ya, pues, estos. Decíais que era muy largo una hora, ¿verdad? Sí, y pues, quedan 10 minutos, sí. Queridas amigas. Quiero ya dar la palabra para que Pilar, presidenta de Estelar, diga todo lo que quiera decir, los agradecimientos que quiera hacer, los llamamientos que quiera hacer. Ahora este último ratito es para ti. Luego daré los agradecimientos a cada uno, pero ahora es. Ah, sí. Dice Vanessa, una cosita. Que bueno, venga, Vanessa. Que ya que has dicho lo de las mamás del cielo, ¿sí? ¿Vale? Que te has acordado de la tuya y también la ha nombrado María Jesús. Hoy, si hablamos de Estelar y hablamos de mamás del cielo, no se nos puede olvidar Crucita. Crucita es. No está, pero da igual, sigue estando. Que es una yo de no las digo que empezó. No están, que están. Vale, que no están, está físicamente. No quiero para que digas gente. Que no están. Están con nosotros. Leches, y que me critiquen, que digan lo que les dé la gana a la gente. Venga, pues todos está. Los que se van están con nosotros. Y están vigilando. Y por ahí no, y por aquí sí. Y muchas de las señales, porque no estamos atentos. Es un pensar mío. La percepción a muchas de las señales que nos da la vida. De para darnos cuenta de que están. Como vamos a nuestro puñetero bolo, vamos con nuestros puñeteros problemas, vamos como ve la sociedad hoy en día, que va primero yo, después yo, después yo, y luego el que venga, que le den. La vida nos da señales. Esto hoy en día, hoy esta entrevista es una señal. El que pase las cosas son señales. Estemos pendientes de todas esas señales porque están con nosotros. ¿Ves? Y yo siempre lo digo, Sealas, venga, sí, sí. No, que gracias a esa señal que a mí también me dio la vida de conocerte, estoy conociendo a un montón de gente con una labor especial, una labor preciosa. Pues no te puedes imaginar, Ana Cris. De verdad, lo que me está aportando un feedback impresionante, de verdad. Pues no te puedo lo imaginar, mío se hace pequeño. No te puedes imaginar cuando Mario, que fuiste tú el que me embarcaste en esto, me dijo, ¿y por qué no te haces tú un programa? ¿Y llamada qué hago? Llamada que me dicen sí y poderlo manifestar. Eso es muy bonito, pirata. Esto es bestial. Anda así un poco de música, que si no ya sale lo que no tiene que salir. He hands communion with his heart. The moments pass and pass. The blind hound with a mournful din lifts his wintry hand. The servants bear the body in. The hands will fold the dead. Bueno, ya hay también hacer un llamamiento aquí. Ahí se conozco yo también. Ay, Crucita, pues va para ti, venga. Este saludo mío de parte del pirata también. Bueno, Pilar, dale caña. Bueno, pues sí, la verdad es que 7 minutos ya no me van a dar mucho. Y esto, hace una hora que estábamos preparando el programa, decían, una hora, pues yo contribuyo bastante, como pasa siempre, pero yo no sé qué tiene Radio Mai, yo no sé qué tiene Anzuelos para el Alma, que es una hora y empiezas a soltar, y se te hace poco el tiempo, la verdad. Sí. Pues venga, para que te dé tiempo a todo, venga. Venga, lo voy a aprovechar. Yo voy a dar las gracias en general a todos los estelares. No voy a ponerme a nombrar porque me dejaría alguien, o sea, necesitaría muchas más horas. Sí que quiero que la gente sepa cómo funcionamos. Es una cosa totalmente altruista, es una cadena de favores. Tú me puedes donar telas, lanas, hilos, material que te ha sobrado en casa o de tu hijo que hacía no sé qué manualidades y ha dejado de hacerlo. Tráelo a Estelar, que algo haremos con ello. Y entonces lo que ya ahora vamos a cumplir 5 años en abril y nos hemos autoabastecido de las manualidades que han confeccionado con todas estas donaciones todas las personas. Lo que quiero que quede muy claro es que yo tuve la idea del gorrito, pero es que yo no soy Estelar, o sea, yo tengo ahí detrás convenios firmados con la Universidad San Jorge, que damos la charla primero de enfermería, mi hija es la presidenta de Arapren y yo sensibilizamos con la prematuridad y las cosas como pueden ser, en la Facultad de Ciencias de la Salud con terapia ocupacional, con el Centro Penitenciario de Zuera, la Fundación Ozanán, la Fundación Down, los centros de San Valero, las Mañoescraperas, las porteadoras de Aragón, la Asociación Utrillo, que son disminuidos psíquicos y nos colaboran con su lavandería. Hemos visitado pueblos, Bulbuente, Sarrión, Arándiga, Épila, este fin de semana Calatayud, o sea, increíble. Y sobre todo colectivos, amas de casa, colaboradores de Calahorra, de Santa Isabel, de San Adrián, de Montañana, de Bulbuente, Arándiga, da igual que pertenezcas a otra asociación si quieres hacer algo por Estelar. Ahí puedes estar porque puedes dedicar una labor concreta. Y entonces Estelar lo entrega, pero lo entrega de parte del colectivo que lo ha hecho. No, si en realidad yo me dedico a difundirlo, no, no soy la manitas. Tela. Y cualquiera cualquiera que quiera ponerse en contacto con vosotros? Pues en mi teléfono, que es el 655-462909. Y ¿puedes repetirlo, que me lo apunto? Porque lo iré repitiendo en otros programas. Si quieres, lo podemos poner también en la Es el móvil de Estelar, 655-462909. Lo suelo atender yo. Y luego tenemos sede en Valle de Oza 8, en el local. Lo abrimos los lunes, martes y miércoles de 6 a 8 de la tarde porque trabajamos, tenemos vida. Y aunque casi no, pero tenemos vida cuando estás involucrada en una causa. A veces la vida da la vuelta. Bueno, pues los lunes, martes y miércoles, porque los jueves nos vamos a la residencia Ozanán de la calle Pomarón, que fue el primer centro que nos acogió para que nos estuviéramos en la calle, en bares o en mi casa, que no se cabía. Y entonces estamos allí. Y luego nada, poco más, contaros pues eso, que desde el día 8 de noviembre he recibido del Ministerio del Interior, que somos ya Asociación Nacional. Llevo un año haciendo un pilotaje con el 12 de octubre, les ha gustado. Y bueno, pues la Subdirección de Humanización de los Hospitales en la Comunidad de Madrid quiere firmar un convenio con Estelar, y para eso necesitamos difusión, por supuesto aquí, por supuesto en Madrid. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Y lo que necesitamos es mucha difusión, muchas manos y muchas ganas, porque nadie sabemos a quién nos va a tocar. Pues estoy casi abrumado de que teneros aquí, porque después de todo lo que me has contado, si este ha sido un medio de todos los que podrían, grandes potencias radiofónicas, grandes potencias de telecomunicación, que hayáis venido a Anzuelos para el Alma, haya dado la noticia que os deis a conocer, si en algo de todos los que casi ya llegamos a 500 seguidores pueden aportar. Como vienen tanta gente y dirán, sí, joder, este pide para todo el mundo. Si es que hay para todo el mundo. Claro. Hay para todo el mundo. Hay para poder colaborar en el proyecto que más te guste y para poder ayudar a que este mundo sea un poquitín más humano. Y yo sí que os voy a dedicar, antes de poner ya la canción final, que es de Extreme No More Words, no, para qué más palabras, ya está todo dicho hoy. Si queréis decir algo, Vanessa, María Jesús, Pilar, Ana Cris, tú no. Bueno, sí, tú también. No, no quiere. aprovecha este momentico, yo terminaré con una frase que os quiero dedicar. Y vosotras mismas, decidme. Pues yo te voy a dar mi frase, que es: gracias, Pilar, por empezar esta gran labor. Porque un día llegaste y cambiaste lo que para mí fue muy importante. Porque esos 43 días sin nuestra asociación no hubieran sido tan bonitos. Me acordaré siempre de una gran guerrera, que siempre la tengo presente, que es mi niña, que me ayudó en esos 43 días, su gran esfuerzo en la vida, y alguna vez ha subido fotos al Facebook, que está ahora enorme. Su madre dijo que tuvo que prepararse un mes para poder entrar en la UCI, en la puerta de la UCI. Y esa frase fue la que me quedó marcada. Y desde entonces dije que mientras yo pudiera y como yo pudiera, ayudaría a Estelar para que lleguemos a todos esos niños que están por venir a este mundo y que necesitan que cambiemos este mundo. Pues vamos a ello. Vanessa. Pues nada, darle, pues como María Jesús, las gracias a Pilar por aparecer en nuestra vida. Pero como dice Pilar, ella fue la cabeza pensante. Pero Estelar es todas las personas que lo componen, desde el más chiquitito hasta el abuelito más mayor, y que sin cada uno de ellos Estelar no existiría. Que no son útiles, son necesarios. Por supuesto, que si no luego te mete caña. Y que nada, que el 18 de abril del 2020, que ya tenemos fecha, tenemos la fiesta Estelar, que esperamos que estéis allí todo el mundo. Vosotros ya estáis fichados, no tenéis que decir que no. No, a mí ya me habéis... Y que además será nuestro quinto año. Muy bien. Pilar. Bueno, yo solo quiero decir que yo se les agradezco mucho, pero es que en realidad Estelar no soy yo. Yo tuve una idea. Si no hubiera encontrado a todas esas manos que sabían hacer cosas y que estaban dispuestos a hacerlos, Pues Estilar no existiría. Entonces, entre otros, el agradecimiento a ti, porque esta es la cadena de favores. Tú tienes una radio con un programa precioso. Lo de Anzuelos al alma me llegó, vamos... ¿Al alma? Nunca mejor dicho. Dije, tiene que ser un programa precioso y además ya te conocía, con lo cual digo, el pirata y Anzuelos al alma, venga, de cabeza. Y eres una parte más de la cadena de favores que nos estás difundiendo. O sea, esto funciona así. Y lo que sin queda, vosotros. Esto acaba de empezar. Venga, va. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. La frase, tanto para Estelar, para vosotras. Que nadie, no permitáis que nadie nunca robe vuestro sueño. Muchas gracias, amigos míos. Gracias. Y como siempre, y aquí bajar la música porque quiero que se oiga, ya sabéis que el pirata os quiere. Just by saying I love you. More than now that